Información desde Montevideo. El gobierno uruguayo recibirá hoy un homenaje póstumo al destacado escritor Eduardo Galeano, fallecido la víspera en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El Parlamento uruguayo confirmó que el velatorio se realizará entre las 15 a las 22 horas, hora local. Los restos del autor de Las Venas Abiertas de América Latina fueron velados ayer en ceremonia íntima por familiares y amigos, y hoy serán despedidos masivamente con altos honores oficiales. Junto a las máximas autoridades nacionales, numerosas personalidades políticas, sindicales y culturales manifestaron su dolor por la muerte la víspera del autor de Las Venas Abiertas de América Latina. El gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez expresó: se tomó conocimiento político con mucho pesar por el fallecimiento de este gran compatriota y obviamente expresamos nuestra condolencia y nuestro dolor en particular hacia sus familiares. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Un gusto, como siempre, poder compartir durante estos 60 minutos diversos temas que queremos proponerles en el transcurso de este programa. Bienvenidas, bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana. En Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Y una mujer que llevaba a un niño contra su pecho le preguntó a un maestro: ¿hablamos de los hijos? Y él respondió: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de los anhelos que la vida tiene de sí mismo. Vienen a través de vosotros, mas no de vosotros, y aunque vivan con vosotros, no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis albergar sus cuerpos, mas no sus almas, porque sus almas moran en la casa del mañana, que ni aun en sueños os ha dado visitar. Podéis esforzaros por ser como ellos, mas no intentéis hacerlos como vosotros, porque la vida no marcha hacia atrás ni se detiene en el ayer. Vosotros sois el arco por medio del cual vuestros hijos son disparados como flechas vivas. El arquero ve el blanco sobre el camino del infinito y os dobla con toda su fuerza a fin de que sus flechas vayan veloces y lejos. Que el hecho, pues, de estar doblados en manos del arquero sea para vuestra dicha, porque así como él ama la flecha que dispara, ama también el arco que permanece firme. Por eso, vosotros tuvisteis la oportunidad de vivir vuestra vida y la libertad de amar y hacer tu vida. Deja que tus hijos vuelen solos del nido cuando llegue la hora y no los reclames para que vuelvan. Ellos te querrán por siempre y tendrán también su nido, del cual algún día ellos solo quedarán. Pero fue su nido y su vida. Déjalos libres, ámalos con libertad. No apagues el fuego de su hogar. Vive y deja vivir y ellos siempre te querrán. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas.

Son las 10 de la mañana con 41 minutos. Estamos en el segmento El Invitado de Hoy. Y el invitado de hoy es Wellington Toapanta, un gran amigo de la radio, periodista. Le hemos invitado para hablar sobre Eduardo Galeano. Recordarán, el día de ayer tuvimos una emisión especial en Identidad a la Hora del Café, a partir de las 17 horas con 30 minutos, donde les poníamos a consideración de ustedes un interesante análisis sobre este gran escritor. Eduardo Galeano murió a los 74 años en Uruguay. Le tomó el pulso a América Latina y al mundo en su larga carrera como periodista, como escritor y dibujante. Pero el autor también reflexionó sobre el amor, sobre la vida, sobre la religión y sobre el fútbol, que era su pasión, y además sobre el club, el Nacional de Montevideo, entre otras cosas. Hoy le hemos invitado a Wellington para seguir compartiendo con nuestros amigos oyentes sobre el pensamiento de Eduardo Galeano. En verdad, Wellington, a Eduardo Galeano se le conoce en el mundo literario, en el mundo periodístico, más por las venas abiertas de América Latina. Bienvenido. Gracias, buen día, audiencia. Jaime, sí, en realidad ¿qué es lo que... ¿Cuál es el significado de las venas abiertas de América Latina para América Latina? La obra que se publica en 1971 realmente removió y provocó un remezón dentro de la historiografía convencional de esos días. De todo lo que nos habían relatado, por ejemplo, historiadores de diferente nivel y tendencia, las venas abiertas conmovió, o sea, invitó a reescribir la historia en sí. ¿Por qué razón? Las razones son importantes, porque la narrativa de la historia hacia esos días solamente era un cuento, a veces insulso, no documentado. Ya se ha hablado también, y no es porque Eduardo Galeano, que de paso, ese sí, es parte solamente de su nombre. Él no utilizó su apellido paterno. ¿Por qué? Él mismo lo indica por lo difícil de su pronunciación. Él llamaba oficialmente Eduardo Hugues Galeano. Ese era el nombre original. El apellido paterno es Hugues, ¿sí? Y el materno es Galeano. Por eso cuando él hacía antes de los 16 años, y a los 16 años comienza a incursionar en la comunicación social, y lo hace con dibujos. Hablemos acaso de caricaturas, uh-huh. ¿Ya? Él firmaba como Yus. ¿Un seudónimo, Wellington, o estaba rechazando ese apellido paterno? No, él mismo lo señala, porque difícilmente lo utilizó. No olvidemos que, por ejemplo, Uruguay y Chile, básicamente, fueron pueblos, o son pueblos, en donde predomina el apellido alemán, ¿cierto? ¿Ya? Uh-huh. Porque hubo una oleada, así como los italianos, perdón, incursionaron masivamente en Argentina. Uruguay también lo tiene. O sea, quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí sabemos esa presencia, ¿no?, europea masiva, y nos da ese lugar. Y Galeano realmente que decidió utilizar su apellido materno, con el cual es conocido universalmente. En realidad, la muerte de Galeano es una pérdida inmensa, porque lo que hizo con las venas abiertas de América Latina es grandioso. Pero él habla más adelante de que no volvería a leer, a pesar de que esto marcó un hito en la literatura política de la región. Bueno, porque las razones son obvias. Él mismo lo declaró hace no mucho tiempo, ¿sí? de que él había ingresado, él tiene en las venas abiertas de América Latina algunos datos que no son ciertos, así lo llegó a decir. Pero no por ello las venas abiertas en América Latina deben dejar de ser tomadas en cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, y es muy real, en las épocas del imperialismo, ¿no es cierto? Imperialismo que no solamente tiene que hablarse de hoy, tenemos que hablar a partir de qué, de la conquista ibérica, uh-huh, no española, ¿sí? Porque cuando en 1492 se descubre y luego viene la oleada de invasores, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Ya en los días coloniales es propio que el tema Potosí, por ubicarnos en América del Sur, Galeano indica que con todos los minerales, el oro y el estaño particularmente, ¿no es cierto?, tranquilamente se podría haber construido un puente entre América y Europa, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ya? Eso te indica el volumen grandioso que solamente de Bolivia se sacó, y del Perú, y de Ecuador, y de México, ¿verdad? O sea, las riquezas trasladadas a Europa fueron inconmensurables, que le sirvieron a la Iberia, a los reinos, a ese conjunto enorme de reinos que existían en la Iberia, ¿sí? Capitaneados por los reyes católicos, ¿cierto? Los utilizaron en soportar y sostener sus guerras, que las manejaron en esos días allá. Los católicos contra los protestantes y otros, acordémonos de por ejemplo de las cruzadas. Todas las riquezas enviadas desde Lavia Ayala fueron a sostener, uh-huh, eso. Y cuando desmedidamente, ¿no es cierto?, terminaron los recursos, España se quedó en la misma crisis con la que había vivido antes. Entonces, esos son los temas de gastar desmedidamente, sin beneficio de inventario, ¿ya? Lo muy poco que quedó sirvió para modernizarnos. España, a la conquista del mismo Reino de Quito, no existía, ¿ya? Sin embargo, nuestros historiadores nos hablan de que nos conquistaron España. Fueron un conjunto de pueblos, extremeños, castellanos, ¿cierto? Básicamente el que fueron los que llegaron a Quito. Es por esto que se narra en este libro siglos de explotación económica por parte de Europa, por parte de los Estados Unidos, en la región desde la conquista, que está absolutamente vigente. Pero desde luego. Y es eso. Y no olvidemos, por ejemplo, que además, otro de los detalles muy importantes que tiene las venas abiertas, el ejemplar que tengo aquí es la segunda edición, como dice aquí, corregida y aumentada la primera edición, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí también hay un relato sumamente importante que nos indica que aztecas, incas, mayas, eran un pueblo conjunto, que en conjunto en la Piayala eran más o menos 75 millones antes de la invasión. Uh-huh. Un siglo y medio después quedaron reducidos a 3 millones. Es el mayor genocidio, 3 millones y medio aproximadamente, es el mayor genocidio que se ha producido en el planeta. Obra y gracia de los invasores ibéricos. Yo puntualizo este tema de los ibéricos. Yo no hablo de España, uh-huh, no hablo de Portugal. Esos son detalles muy importantes. Es por eso que a partir de los años 70, con las venas abiertas, comienza a reescribirse la historia de América Latina. Eso es muy importante. ¿Cuánto influye, Wellington, este libro en la historia, en el periodismo, en los políticos de izquierda, entre otras cosas, este libro en sí de Eduardo Galeano? Como lo indicaba, tiene una decisiva influencia. Una decisiva influencia que incluso nuestros intelectuales, los jóvenes intelectuales de esos días, que por ejemplo editaban la revista Bufanda del Sol. ¿Sí? ¿Hablamos de qué año, Wellington? La revista, esta edición de Bufanda del Sol que me he permitido traer para compartir con nuestros oyentes contigo, es de junio de 1977. Ya. Eso corresponde a los números 11 y 12. Los jóvenes intelectuales hoy, algún político del momento diría los tirapiedras, como por ejemplo Raúl Arias, Agustín Sánsico. Cueva. Claro, Agustín Cueva igual Sánsico. O sea, aquí en la Bufanda del Sol están los más destacados sánsicos, ¿no? Como por ejemplo Ulises Estrella, Francisco Proaño, ¿sí? Humberto Vinuesa, Abdón Ubidia, por mencionar a unos tantos. Aquí en esta edición, por ejemplo, se destaca un cuento de Galeano. De Eduardo Galeano, el cazador de palabras. Y tiene ¿Nos trajiste de pronto para leerlo? Solamente para del cuento del cazador de palabras. Quiero destacar por un favor. Párrafo que es importante señalarlo. Para escribir, dice, tenía que mojarme la oreja. Yo sabía desafiarme, provocarme, decirme, no podés, a que no. Y también sabía que para que nacieran las palabras, yo tenía que cerrar los ojos y pensar intensamente en una mujer. Mira qué cosas muy tan importantes que en este cuento dice Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano, traído este documento para destacar la relación que Eduardo Galeano tenía con el mundo intelectual ecuatoriano. Y no solamente por esta participación, si nosotros revisamos la Bufanda del Sol de esos días de las que también formaba parte el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, sino que ya también en esos tiempos, para esos tiempos, Eduardo Galeano estaba presente, activamente en el mundo cultural ecuatoriano. Como por ejemplo en 1975, él formó parte del jurado de un concurso de ensayo convocado por la Universidad Central del Ecuador. Mira la calidad de jurados que existían y que teníamos para discernir trabajos de esta naturaleza. Galeano, por lo mismo, no era extraño y nunca fue extraño a las letras del país. ¿Sí? Wellington también nos ha traído otros documentos para compartir con nuestra audiencia. ¿De qué se trata estos documentos, Wellington? Por ejemplo, un libro muy significativo es El fútbol a sol y sombra, ¿sí? Que es otro de los documentos que igual que Eduardo Galeano lo vino a presentar acá en el Ecuador. Y aquí él mismo se hace una suerte de autobiografía, ¿ya? Que me permito, por lo breve que es, o sea, es pertinente señalarlo, ¿no? Ya habíamos hablado de que él a los 16 años, a los 14 años, incursionó al mundo de la comunicación social publicando dibujos que firmaba como Jus. Por las dificultades de pronunciación castellana de su primer apellido, de su apellido paterno, como lo indicaba. Algún tiempo después comenzó a publicar artículos. Se firmó Galeano y así se le conoce. Ha hecho de todo. Fue mensajero y dibujante. Peón en una fábrica de insecticidas, cobrador, taquígrafo, cajero de banco, diagramador, editor y peregrino por los caminos de América. En su ciudad natal fue colaborador y posterior posteriormente redactor jefe del semanario Marcha. Este es un detalle interesante. Sí, fue redactor y jefe del semanario entre 1960 y 1964, pero Marcha vale evocar también un detalle. Es el mismo semanario a donde el comandante Ernesto Che Guevara envió su famosa carta, comúnmente conocida y titulada como El Hombre Nuevo, que es una pieza filosófica, visionaria, del Che Guevara, que publicó Marcha luego, ¿sí?, de lo que Galeano fue editor, en donde el director, si mal no recuerdo, era Frankie, ¿sí?, del semanario, en donde realmente uno trasluce la potencialidad de lo que debe ser. Yo pediría a filósofos, a estadistas, a legisladores, a políticos que lean esta carta en su debido momento, porque dimensiona la importancia del hombre del futuro. Y la importancia del hombre del futuro no está en la tecnología, sino en su ser ético, en su ser transparente, en el no estar adjetivando a la gente cada vez que puede. No, ese no es el hombre nuevo. El hombre nuevo es un ser sustantivamente ético, y así lo dimensionó el comandante Guevara. ¿Qué es lo que también se nos señala? O sea, aparte de Marcha, él también fue director del diario Época en Buenos Aires cuando salió por la ola dictatorial que la inició José María Bordaberry. Sí, allí en Buenos Aires, Argentina, fundó y dirigió la revista Crisis. Ha escrito una cantidad enorme de libros, más de 20, por decirlo menos. Obviamente, Las Venas Abiertas de América Latina fue el primero que ganó, además, el concurso Casa de las Américas en Cuba. Está Vagabundo, La Canción de Nosotros, Días y Noches de Amor, Los Nacimientos, Los Caras, Las Mascotas, Las Aventuras de los Dioses. Y cuando escribe justamente sobre el fútbol, o sea, hay un detalle realmente extraordinario. Antes de entrar a lo que tú mencionas sobre lo que escribe sobre el fútbol, ¿cómo podríamos identificar a Galeano cuando es un apasionado del fútbol? ¿Desde qué punto de vista le ve al fútbol Galeano? ¿Es un comentarista agudo? ¿Es un análisis sociológico que hace sobre el fútbol? ¿O es un gusto por la pasión del fútbol? Es todo lo que tú dices, es ello. Y fíjate cómo comienza señalando, subrayando algo que en el mundo del fútbol se lo ha venido repitiendo. Yo he escuchado a amigos, compañeros agudos y importantes militantes de izquierda: el fútbol, el opio de los pueblos, se pregunta en un capítulo Eduardo Galeano, y inicia preguntando, y él mismo responde, ¿no? ¿En qué se parece el fútbol a Dios? Señalado, ¿no? ¿Sí? Y responde: en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Qué interesante. ¿Sí? ¿No? O sea, es muy, muy, muy, muy, muy agudo, terminante, ¿no? Y obviamente es muy importante señalar la historia del fútbol en Inglaterra, que se dice que es la cuna, que se funda, o sea, pero hace 2000 años y antes, los indicios del fútbol ya practicaban los mayas, mucho antes que los chinos. El fútbol, en realidad, la forma moderna, se desarrolla en Italia, en Florencia, ¿sí? Y son los ingleses los que toman todos estos artificios y hacen las reglas que se modernizan y que ahora las conocemos universalmente. y el fútbol acá en el Ecuador y allá en Inglaterra, el fútbol en la forma como se lo conoce la tomaron los estudiantes. Allí comenzó la gente que podía gastarse dinero en zapatos, en uniformes, uh-huh, ¿cierto? Y acá en el Ecuador llegó así a fines del siglo XIX. Los hermanos Ray trajeron en su valija reglamentos y pelota, ¿ya? Y entonces así se introdujo también entre los estudiantes de allá de Guayaquil el fútbol, en gente que se podía pagar esos estos bienes para poderlos jugar. Igual ocurrió acá en Quito. En Quito lo ocurrió, ¿con quiénes? Con los estudiantes del Colegio Mejía, que no era un colegio proletario entonces, hacia 1906, sino a donde llegaba gente que realmente tenía mucho dinero, ¿ya? Por eso, por ejemplo, Galeano señala, cuando el fútbol dejó de ser cosas de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los astilleros de los puertos. Uh-huh. ¿Ya? Y también nos señala otro aspecto que tú has subrayado del tema político. Igual el fútbol ha sido utilizado políticamente, hasta ahora es utilizado y manipulado políticamente, ¿sí? El fútbol dejó de ser un deporte per se. El fútbol, mucha gente lo quiere ubicar y ¿para qué referirnos a lo que ocurre en Quito, por ejemplo, con ciertas invitaciones? Pero ya el fútbol lo utilizó Hitler, lo utilizó Mussolini, ¿sí? Y se lo sigue utilizando. Y sí lo sigue utilizando y se lo utilizará por sécula seculorum, ¿no es cierto? Eso es porque es un deporte masivo. Wellington, ya casi vamos finalizando y nos trajo otro documento. A ver, ¿de qué se trata? Sí, es un documento que, de nuevo, que yo al menos acá en el Ecuador no lo he visto, es Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, ¿sí? Aquí existen cosas muy, muy interesantes, son frases, son estudios que realiza Galeano, por ejemplo, nos dice, ahora matamos a la gente sin verla jamás, se aprieta un botón a miles de millas de distancia, es la muerte por control remoto sin sentimientos ni remordimientos, y entonces regresamos a casa en triunfo. Un detalle muy significativo es que en América Latina la memoria despierta es contradictoria. La memoria despierta es contradictoria como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla. Tiene más bien vocación de catapulta. ¿Eh? Esa es la memoria para Galeano. El miedo global. El mundo vive con miedo en estos días. Se dice reiteradamente en el Ecuador que en el Ecuador se ha impuesto o se está tratando de imponer el miedo. Y aquí dice, los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Es un documento, o sea, son palabras, frases que Galeano, que llegan y perduran e impactan. Y es que son permanentes, ¿cierto? Y son reales, Wellington. Son reales. No son ficciones, no son pensamientos exagerados sobre lo que él escribe. Claro, no son pensamientos exagerados, si tú lo quieres decir así, uh-huh, pero para mucha gente pensará que son exagerados. Pero trasunta una realidad social, uh-huh, ¿cierto? Wellington, realmente es... Es grato conversar contigo, porque se nos va mucho el tiempo y tenemos más temas que conversar. Ojalá haya la oportunidad de seguir conversando. Seguro. Sobre este y otros temas, lo hemos dicho siempre, y siempre estábamos pendientes en llamarte para cuando así lo requeremos. Son las 11:07, amigas, amigos oyentes, queremos agradecer la presencia de Wellington Topata. Gracias, Jaime, gracias, audiencia. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo. Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador le invita a ser parte de la celebración por su aniversario 322. Visite nuestro campus y sea parte de la UC Expo 2015, la feria de innovación científica que hemos preparado para usted con actividades como ciclo de conferencias magistrales, interacción con científicos y simulación de rescate con drones. Además, disfrute de música, danza, teatro, pintura y escultura. Del 14 al 17 de abril, en Iquique y Sobiro, sector El Dorado. Mayor información, fanpage Facultad de Ciencias Médicas. UC Expo 2015. Investigación continua al servicio de la comunidad. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Información desde La Habana. El presidente de la Casa de las Américas, Roberto Fernández Retamar, lamentó el deceso del escritor uruguayo Eduardo Galeano, uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Retamar señaló que uno de los premios que Galeano obtuvo en la casa fue una mención, paradójicamente, con su libro más famoso, Las Venas Abiertas de América Latina, que esa institución publicó en varias ocasiones, según afirmó. Recordó que se trata del título que Chávez le entregó a Obama para que se instruyera sobre la realidad de la América Latina. Este gesto inolvidable de Chávez revela lo que significa y seguirá significando Eduardo para nosotros en la América Latina y el Caribe, comentó. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Yo no quiero un amor civilizado con recibo y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar y compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a su salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te mata. Porque el amor, cuando lo duele, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero y Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí y morirme contigo si te mata. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te mata. Y matarme contigo si muere. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Hay algunos pensamientos que quedarán escritos y que definitivamente impactan e impactarán en los sentimientos de las personas, porque son cosas reales y verdades absolutas, como las que mencionábamos hace rato sobre Galeano. Cuando él se refiere sobre el mundo, hay frases que quedan y que pegan, como por ejemplo cuando dice: el mundo se divide sobre todo entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Este es un mundo que te domestica para que desconfíes del prójimo, para que sea una amenaza y nunca una promesa. Ahora, América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina la región de las venas abiertas. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. ¿Y qué dice sobre el amor, Galeano? No consigo dormir, tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. El amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de quereme como el descuido, en el café o en la sopa o en el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, no lo impide el polvo de hostia, tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto de gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo, aunque las vivanderas pregonen en los mercados infalibles brebajes con garantía y todo. Escribo para los amigos que todavía no conozco. Los que conozco ya están hartos de escucharme. No sería capaz de leerlo de nuevo, refiriéndose al libro Las venas abiertas de América Latina, caería desmayado. Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Intentó ser una obra de economía política, solo que yo tenía la formación necesaria. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que para mí está superada, dice. En realidad, todos escribimos un solo libro, que va cambiando y se va multiplicando a medida que la vida vive y el escritor escribe. Para mí, Las venas fue un puerto de partida, no un puerto de llegada. Son las 11:20, tenemos a Sabina y el dúo con Joan Manuel Serrat. Hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de mi amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí entre un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se le ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de estos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme. Yo hace tiempo que no soy el que fui. He dejado las drogas y el tabaco y las mujeres me han dejado a mí. Qué dura es la salud y el celibato. La.